Así que le vamos a preguntar, le vamos a dar los buenos días y también le vamos a preguntar sobre el corte. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, preguntarte desde ahí estamos escuchando, ¿de qué se trata este corte de ruta? Bueno, mirá, como se están haciendo actividades todos los miércoles para que se trate el proyecto de prohibición del fracking en la legislatura, bueno, acá también se ha decidido en una reunión que convocó la Asamblea del Pueblo de Alvear, donde participaron diversos sectores, organizaciones y grupos de, bueno, de acá de Alvear, estudiantes, políticos. Se ha decidido un corte de ruta, que ha sido hoy. En principio fue un corte total, definitivo, el cual se pudo mantener por 2 horas. Y ahora se está dejando pasar cada una hora y media. Bueno, la idea es justamente reclamar y exigir a los legisladores que se trate el proyecto de ley que presentaron hace más de un año las asambleas mendocinas por el agua pura. Bueno, y que en realidad sea antes de las elecciones, ya que sabemos que, bueno, el panorama político y social está bastante complicado. Entonces, la idea es que el fracking no avance y que podamos, bueno, tener nuestro proyecto y nuestra ley, que, bueno, que prohíba el fracking, esta actividad tan contaminante, perniciosa para nuestro ambiente, y, bueno, que sea lo antes posible, antes de que avancen los pozos que bueno, están ahora en Malargüe. Bueno, y esa es la idea, en realidad, del corte que se está haciendo sí. Acá, de lo que podemos llegar a hacer desde el sur, digamos. Mayra, muchísimo, porque recordemos y recordémosle a nuestra audiencia la fuerza de Alvear, ¿no? La precursora en las asambleas por el agua, lo sigue teniendo esta fuerza. ¿Cómo se vive allí socialmente esto? Bueno, como ya muchos saben, Alvear, el sur, también los compañeros de San Carlos son como los precursores de la ley 7722 hace 12 años. La fuerza de la gente en las rutas, en las calles, ha permitido que, bueno, que seamos como la fuerza que ha logrado frenar la mega minería en Mendoza. Así que, bueno, es importante también ahora, con el avance del fracking, que también nuestro pueblo, que se ve afectado por, digamos, estos pozos en la cuenca del río Tuel, bueno, que nos levantemos y que también podamos lograr una ley que prohíba esta actividad. Nos parece importantísimo y, bueno, y siempre estamos como a disposición y con todo el apoyo de diversos sectores para poder lograr esto. Bueno, ojalá que tengamos suerte y que, bueno, los legisladores y los que son responsables de esto puedan escucharnos, puedan realmente frenar esta actividad, porque, bueno, sabemos todas las consecuencias que nos pueden traer, sociales, no solo ambientales, sino sociales, y, bueno, que perjudican a todo nuestro sur mendocino y también que se puede expandir por toda la provincia. Seguramente, ¿no? Bueno, esperemos esto, que se escuche, que se pare y que se tenga toda esta fuerza a nivel social en toda la provincia, ¿no? Es importante destacar, bueno, en esta oportunidad sí. Hay un grupo de jóvenes que se llama Jóvenes por el Clima, son estudiantes de colegios secundarios que hoy han hecho un faltazo total a las escuelas para lograr estar acá en el corte de ruta, así que son en este momento los mayores impulsores de este corte, los que se han hecho escuchar, digamos, en la ruta y en las calles. Así que eso es muy bueno para destacar, viendo las consecuencias, digamos, del cambio climático y cómo el fracking puede seguir profundizando este cambio climático. Seguro. Bueno, la importancia de las generaciones que vienen y que siguen tomando esta fuerza, ¿no? Sí, es bueno destacar esa participación y la conciencia que desde los mismos jóvenes y adolescentes se está tomando y son los verdaderos, digamos, motores que ahora están participando y activando. Bueno, nos llena de fuerza, desde acá se escuchan los gritos, se escuchan los bocinazos, se escucha lo que se está llevando a cabo allí en Alvear, un pueblo que tiene la característica de haberse levantado contra la megaminería, que le ha dicho no al fracking y que sigue defendiendo el agua pura, ¿no? Sí, es realmente muy lindo ver cómo participan los jóvenes y cómo desde ellos, con su voz, pueden expresarse y reclamar, no solo en la ruta, sino en los medios, cómo ellos toman el rol y el papel clave, digamos, en este movimiento para poder lograr esta ley. Bueno, en realidad están desde anoche porque han hecho una vigilia y, bueno, y hoy la idea es estar todo el día en este corte. Bien, bueno, vamos a seguir comunicadas entonces, a ver cómo continúa. Mayra, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande desde acá. Muchas gracias a ustedes por llamar y por interesarse y que poder comunicar estas cosas que se hacen en la provincia. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias, saludos. Abrazo grande, la escuchábamos a Mayra de la Asamblea.